cuánto vale, son la banda nueva. Notas, entrevistas, agenda de recitales y acústicos en vivo. Vamos las bandas. Suenan las bandas, sábados a las 16 horas por Signos FM. Vamos las bandas. Dinámica. Activa. Enérgica. Signos FM, la frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Con el incumplimiento con respecto a el acuerdo paritario que se había alcanzado luego de los 17 días de paro y que quizá algunos vecinos, algunos compañeros no llegan a entender en su totalidad, y que tiene que ver que además de una lucha salarial por la reivindicación de nuestros salarios, de nuestros compañeros, de los trabajadores de la educación, también hay una cuestión que tiene que ver con infraestructura, con comedores escolares, con transporte, con la obra social IOMA. Bueno, luego de esto fuimos recibidos el día miércoles por representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tras lo cual el Frente Gremial Docente elevó este comunicado tras la reunión el día 6 del 8 del 2014. Y dice: en el día de la fecha, como resultado de la unidad y fortaleza en la lucha de los docentes, demostrado esto en la contundente adhesión a las 48 horas de paro, se realizó la reunión entre el Frente Gremial Docente Bonaerense y la representación del gobierno provincial, la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, de Economía y del IOMA, para abordar las demandas referidas a cuestiones pendientes del acta acuerdo paritario sobre infraestructura escolar, comedores escolares, IOMA y situación salarial, avanzando en infraestructura escolar con la puesta en vigencia del fondo escolar a través de la resolución 1174/14, con fondos descentralizados otorgados a las escuelas destinados a reparaciones menores y mantenimiento de infraestructura edilicia. Nuevo presupuesto de 45 mil millones destinado a la construcción de 140 aulas en 15 distritos. Avanzar en la conformación de un equipo específico que atienda y resuelva las emergencias edilicias. Con respecto a los comedores escolares, la restitución y aumento de cupos planteados para las escuelas. El compromiso de enviar una comunicación conjunta de Dirección General de Escuelas y Desarrollo Social a todas las escuelas a fin de que se efectivice el mejoramiento de los comedores escolares. Con respecto a IOMA, la modificación de convenios con los prestadores a fin de lograr mejoras en el funcionamiento de la obra social y acciones de control y seguimiento de instrumentación de las prestaciones. Acciones de control y seguimiento de las instrumentaciones. Y con respecto a la situación salarial, se fijó un ámbito de reunión entre el Frente Gremial, el Ministerio de Economía y la Dirección General de Escuelas para efectivizar la cláusula de monitoreo sobre la incidencia de las variables macroeconómicas en el salario docente. También con los comedores escolares, la restitución, decíamos, el aumento de los cupos, pero esto hay que tener en cuenta, por eso continuaremos reclamando y luchando, porque tiene que ver no solo con el compromiso que tiene el gobierno de la provincia, sino en cada distrito, ¿sí? Nosotros lo hemos dicho y lo venimos repitiendo, de hecho las acciones de SUTEBA y de CTA tienen que ver con el incumplimiento, lo que tiene que ver con los comedores escolares, de la cantidad y la calidad de alimento que llega a las escuelas, ¿sí? Por eso hace dos años atrás y recientemente reiteramos las denuncias por alimentos en mal estado, situaciones que se fueron dando de no control, higiene, no control de SENASA, sobre los camiones que transportan, por ejemplo, los lácteos o los quesos y luego llegan en mal estado, dulce de leche contaminado, las galletitas que en una escuela llegaron con un alambre adentro de la masa, que se comprometieron a retirar de circulación y que luego en otra escuela nos llaman diciendo que habían vuelto a enviar esas mismas galletitas. Bueno, todos estos puntos tienen que ver con seguir luchando, seguir monitoreándolo desde lo provincial, pero también desde el distrito y desde cada escuela, ¿sí? Cada escuela y cada docente, además del compromiso de dictar clases, también se ven en la obligación de chequear los alimentos que llegan a los chicos, la situación en que se encuentra la escuela, y bueno, en lo que tiene que ver a lo personal de cada uno, seguir reclamando por nuestra obra social, que es el IOMA, y el servicio que nos presta. Así que estas son las noticias que tenemos con respecto a las 48 horas de paro, el encuentro que hubo ayer con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las medidas a tomar, seguir monitoreando y seguir controlando que se cumpla con estos acuerdos que tiene que ver con los acuerdos paritarios tras los 17 días de paros. Sabemos que en algunos casos las medidas de fuerza se extendieron, no fue lo acordado en el Frente Gremial Docente, ¿sí?, sino otros pequeños grupos que a veces diciendo que defienden a la escuela pública y a los trabajadores realmente nos dejan a todos muy mal parados y que no son representativos de la mayoría de los docentes y de los trabajadores que sí acataron esta medida de fuerza y nos acompañaron durante lunes y martes. Y bueno, simplemente está a las cuentas que SUTEBA lucha por los docentes y por los trabajadores en relación a los logros que hemos tenido en todos estos 26 años de sindicato de los trabajadores de la educación. Ahora vamos con un tema musical. Celebramos en el día de hoy y compartimos la alegría por la restitución del Nieto 114, que es de alguna manera la metáfora de la esperanza, ¿no? Que es haber alcanzado aquello que parecía imposible, que la abuela, ¿sí?, porque sabemos que abuela ya es un símbolo, pero al ver la cara de Estela de Carlotto a todos nos representa esa imagen de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí?, y esta abuela que se haya reencontrado, haya finalmente podido permitir este abrazo con su nieto, es algo que nos llena a todos de alegría, porque nada es imposible cuando se construye con amor. Así que para las abuelas y para todos los compañeros, para todos los trabajadores que seguimos luchando con esperanza por un futuro mejor y por un país mejor. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Bueno, y entre los logros que comentábamos está la implementación del Fondo Escuela, ¿sí? Producto de la lucha, de las movilizaciones provinciales y distritales del SUTEBA y de las acciones del Frente Gremial Docente Bonaerense, se logró que la Dirección General de Cultura y Educación aprobase la resolución 1174/14 que implementará el Fondo Escuela. Cabe recordar que el Fondo Escolar permitirá atender las reparaciones menores o preventivas en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Además, la resolución establece que el 40% del fondo compensador del mantenimiento de establecimientos educativos se afectarán al financiamiento del fondo escolar. Los rubros en los que las escuelas podrán invertir los fondos son reparación, reposición y colocación de cerraduras, reposición y colocación de vidrios, de rejillas, tapas de cámaras, reparación y colocación de tapas de electricidad, llaves, tomas, timbres, también lámparas, tubos y arrancadores, la limpieza de cubiertas y revisión de desagües pluviales y la ejecución de tareas menores por la reparación de pérdida de agua potable y la reparación de la pérdida de líquidos cloacales sobre sanitarios y cocinas. Y seguiremos luchando por más presupuesto y políticas públicas que se destinen a garantizar infraestructura, mobiliario y equipamiento de todos los edificios escolares bonaerenses. Todas estas cositas que quizá parecen pequeñas para los que trabajamos en educación, sabemos la complicación o los malos ratos que lleva que no funcione bien una luz, que pierda la canilla o el tanque del baño, el flotador, sobre todo el tema de los vidrios cuando llega el invierno, que fue una larga lucha, por ejemplo, en la Escuela Técnica 4, que este año pudimos conseguir movilizándonos junto a la comunidad, los chicos, o sea, los estudiantes, centro de estudiantes, los docentes, directivos de la Escuela Técnica 4, Miguel de Güemes, y por supuesto el SUTEBA dentro del Frente Gremial, al Consejo Escolar, reclamando por esta situación, y que bueno, finalmente pudieron conseguir que todos los vidrios de la Escuela Técnica 4 vuelvan a estar en su lugar, cosa que no es menor teniendo en cuenta que en invierno las bajas temperaturas en una construcción enorme suelen ser un factor de riesgo para enfermedades y sobre todo una situación muy incómoda y adversa para poder estudiar en el clima que uno espera alcanzar en lo cotidiano, ¿no? O sea, en un clima realmente lindo para enseñar y para aprender. Así que bueno, celebramos este logro que había sido acordado, como decíamos en el principio, en las paritarias, pero que por suerte se puso en práctica tras cierta dilación en los tiempos, pero que con la presencia y con la lucha de los compañeros del Frente Gremial Docente, de SUTEBA, de FEB, AMED, pudimos llegar a que se implemente y que finalmente sea firmado el decreto. Quedan puntos por resolver, seguro, quedan muchas cuestiones por alcanzar, pero lo importante es que continuamos en la lucha y unidos. Así que seguimos en la campana de los trabajadores, vamos a escuchar otro tema de los músicos de Namuncurá y recuerden que al 4762-0990 pueden llamar para adquirir este CD que hoy vamos a regalar, como la semana pasada, ¿sí? Que ya está sonando en alguna casa de nuestros oyentes. Continuamos entonces en la campana de los trabajadores. Son las huellas del dolor del que desde guacho trabaja de sol a sol. Las astillas del tornero, los cascos del trazador, el pulmón del plastiquero, la espalda del sangrador. Y también soy. Mira las arrugas de mi rostro y podrás ver de abandono, de injusticia y padecer. El subo en los galpones, el maltrato del patrón, los restos del niño que va y viene hasta el camión. Gritan quién soy. Y cuando más trato de olvidarme del galpón, más se vuelve a ver a mi canción. Entre el barrio al ruta 9 y Henry Ford, va y se senta el sueño del peón. Pero soy mudo el trabajador, si está mudo el tapicero, si está ciego el soldador, mudo y ciego el delegado que hace señas que no vio, obrero soy. Y cuanto más busco mi destino de canto, más me veo de grapa en el galpón. La búsqueda vana de volar con mi canción, la que pesa mis botines de peón, obrero soy. Recuerdan el caso de Analía Vanessa Arroyo del barrio Las Flores de Florida Oeste. Ella tenía 36 años, estaba embarazada y tras haber acudido en varias oportunidades a la maternidad Santa Rosa de Vicente López para consultar por sus dolores de preparto, fue enviada a su hogar. Falleció en la madrugada del 20 de junio. Nosotros dialogamos con Claudia Arroyo hace dos o tres jueves y estamos en este momento, ella es tía de Analía Vanessa Arroyo, y estamos en este momento en comunicación con el abogado Jorge Agostinetti, abogado de la familia. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, doctor Jorge Agostinetti. Buenas tardes, doctor Jorge Agostinetti, ¿nos escucha? Parece que tenemos un problema de comunicación. Sí, tenemos un problema de comunicación. Buenas tardes, doctor Jorge Agostinetti, ¿nos escucha? No, parece que no. Bueno, intentaremos comunicarnos en otra oportunidad. Es el caso que les comentábamos. Queríamos saber qué novedades había al respecto, porque familiares marcharon hoy hacia la maternidad Santa Rosa de Vicente López y hablaron con un directivo. Queríamos saber cuáles habían sido las novedades al respecto. Así que bueno, intentaremos comunicarnos en otro momento. Sí, la gravedad del caso también tiene que ver con que lamentablemente, como nos contaba la tía de la fallecida, fue también el bebé, ¿no?, que estaba en su panza también, o sea, es una cuestión muy cruel. Tuvieron que velarla con el bebé en su panza, así que... Así es. A ver si retomamos la comunicación. Doctor Jorge Agostinetti, ¿nos escucha? Buenas tardes. Doctor Jorge Agostinetti, ¿nos escucha? Hola. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Estamos aquí en la campana de los trabajadores. Queríamos saber cuáles habían sido las novedades que habían tenido. Ustedes dialogaron hoy con directivos de la maternidad. Bueno, ser un poco breve dada la dificultad técnica. La siguiente, el día de hoy, esto, un pedido ante la dirección de la maternidad Santa Rosa, a que se investigue con precisión. Primero, si se investigue lo que pasó en el resto de Analía. Segundo, qué circunstancias determinaron que ella haya sido enviada a su domicilio como estaba avanzado de embarazo, ¿no?, con dolores, contracciones y pérdidas, y queríamos pedir explicaciones sobre todo eso. Y tercero, aclarar también cómo funciona, porque hay un poco ahí de desinteligencia entre lo que es la maternidad y lo que es la URI, la unidad de atención inmediata. Entonces estamos ahora sí averiguando y vamos a pedir informes a ver qué es que existen los registros de la unidad de atención inmediata. Claro. Eso lo vemos en estos días. Queremos que en una semana o no tener el trato, aunque todo lo refiere a la sucesión de la autopsia. La comunicación se escucha entrecortada, le vamos a pedir... Y vamos a pedir algunas medidas en el expediente que tramita ante la Fiscalía de Florida Oeste, a cargo de la doctora Semería, ¿no? Eso es. Así es, le vamos a pedir por favor si puede estar en un Perdón. Lugar, porque se escucha entrecortada la comunicación, si es posible... Perdón. Quedarse en un lugar quieto, si es posible, la comunicación no es muy buena. Entonces nos decía que la causa está en el juzgado de garantía de la doctora Semería. Te ruego que no, porque se pierde. Sí, no es muy buena la comunicación. Queríamos preguntarle, bueno, ¿qué otras novedades tenían de la causa que está en el juzgado de garantía de la doctora Semería, ¿no? Sí, es la doctora Semería, la fiscal de Florida Oeste, y está a cargo también de la investigación del juzgado de garantía número 1 de San Isidro. Por ahora lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, avanzar en proponer medidas a la fiscalía para investigación y proponer también que la Marta Media informe qué es lo que ha pasado. Vamos a hacer ese término, una semana vamos a volver a insistir y toda la semana vamos a insistir hasta obtener un detalle de todo lo acaecido con la vacinada a Analia. El secreto de esto es no bajar los brazos, seguir investigando y averiguando a ver qué pasó. Esperamos tener noticias próximamente y por supuesto se las vamos a saber a ustedes de forma inmediata. ¿Cómo no? Porque por lo que tenemos entendido, Analía Arroyo no tenía un médico de cabecera, pero sí la estaban viendo diferentes médicos bueno. Allí en la maternidad, Santa Rosa de Vicente López. Bueno, nos ponemos en contacto porque se escucha, la resolución de ella es muy floja, así que nos ponemos en contacto el jueves que viene con un teléfono... como Dios manda, y te cuento con detalle qué es lo que hemos avanzado hasta ese día. Cómo no, le agradecemos mucho. No, gracias, hasta luego. Dialogábamos con el abogado, el doctor Jorge Agostinetti. Bueno, lamentablemente las comunicaciones en celular no son buenas, así que disculpamos a nuestros oyentes por esta situación y, por supuesto, nos pondremos en comunicación para tener más novedades sobre este caso, ¿no? Porque la familia reclama, quiere saber qué pasó con Analía Vanessa Arroyo, que iba a tener un bebé. Estaba embarazada, a punto de parir, y bueno, falleció, no pudo ser atendida como corresponde, y bueno, también el bebé falleció. Bueno, y vamos a un tema musical y continuamos en la campana de los trabajadores, al 4762-0990, se pueden comunicar con nosotros para adquirir este CD de Latinoamérica, el trabajo de Namuncurá y los primitos del Morales. Fue la lampa al agua, se ha llevado mi niño, se ha colado de noche y lo encontró dormido. Enrolló la cuna con su cuerpo frío. La luna me llevó a su nido. ¿Quién vendrá en mi ayuda? ¿Quién tendrá el coraje? Si le teme el diablo y todo lo salvaje. Santo del pantano, guíame, santo mío, que la lampa al agua se llevó mi niño. ¡Ay, cuánto! Pedí al caimán y se me ha reído, y el capibara se anima a ir conmigo. El jaguar y el búho miran conmovidos, y la lámpara al agua me escupió un gemido. Llueve en lo oscuro y una voz sin cuerpo dijo: ya no llores, yo te lo devuelvo. Somos un cardo, el mambo de la. ¡Ay, cuánto dolor! La miro abrazando. café. Pero ella es malvada. La hipnotizaré. Cuando ella se duerma, yo la mataré. Tu pequeño santo, hijo del Dios vivo, podrás devolverme a mi hijo querido. Bendito tú seas, por siempre bendito. Que la lámpara al agua ya robó mi niño. Ay, cuánto dolor. La miro abrazando, beber su calor. Luna, pídele a Dios mío que la lámpara al agua me devuelva el niño. Estamos en comunicación con Pablo Yonto, él es periodista, abogado querellante en la mega causa Campo de Mayo, por el juicio de los obreros, como se le llama, el caso de los obreros desaparecidos de los astilleros Astarza y Maestrina de la zona norte. Buenas tardes, Pablo Yonto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias por brindarnos estos minutos. No, por favor. Sabemos, bueno, de su labor allí como querellante en la mega causa de Campo de Mayo, en este juicio de los obreros. ¿Cuáles son las novedades que tienen al respecto? No, hoy hemos tenido una audiencia nuevamente por de testigos, así que hoy han declarado ex obreros de los astilleros Astarza, de ahí de zona norte. Uno de ellos que fue víctima de secuestro durante 53 días y bueno, con todo lo que vienen contando varios de los testigos, que es la connivencia entre la empresa propiedad de la familia Brown, Brown Cantilo y Brown, y los aparatos de terror, es decir, policía, ejército, gendarmería, prefectura en la zona, desatando, bueno, una cacería que terminó con decenas de desaparecidos y asesinados, trabajadores, delegados, activistas, miembros de las comisiones de higiene y seguridad, de las fábricas, de los astilleros, que bueno, en esos años construían barcos para el Estado argentino, para el Estados latinoamericanos, y que, bueno, por esta brutalidad, por esta acción salvaje de policías, militares y empresarios y jefes de personal, bueno, se terminó en esta tragedia nacional focalizada ahí en los astilleros con más de 20 desaparecidos y, bueno, y sobre todo como parte de un plan que terminó obviamente beneficiando a la empresa que achicó de esa manera sus costos porque ya no hubo más comisión interna para hacer reclamos, para pedir aumentos de salario, para mantener las condiciones de higiene y seguridad. Y bueno, hoy quedó muy claro el tema de, por documentaciones que se encontraron y por testimonios de cómo la empresa ya desde antes del golpe venía armando la lista de las personas, de los trabajadores que le molestaban y que pedía que, bueno, que se los sacaran de encima, y los militares actuaron de esa manera, ¿no? Cumpliendo casi como si fueran órdenes los deseos de estos empresarios, ¿no? Y de estos jefes de personal. Tenemos entendido, Pablo Yonto, que los abogados de los imputados solicitaron previamente la nulidad de la causa Ford, y es por eso que esto se retrasó y se pasó para un juicio posterior. ¿Es así? Sí, ¿cuáles son los detalles? En el juicio actual se está investigando los casos de las víctimas de astilleros, o sea, los obreros navales, de los astilleros Astarza, Maestrina, de la zona norte. El martes se va a empezar con los trabajadores y las trabajadoras ceramistas, que son 14 desaparecidas y asesinadas y asesinados de las fábricas de cerámica de la zona de Villadelina, Munro, Losadur, Cataño, y no va a entrar en este pedazo de juicio, digamos, el caso de los trabajadores de la Ford, porque hubo un recurso planteado por los defensores de tres gerentes de la Ford, que ya fue rechazado, pero bueno, retrasó el inicio de la parte de Ford y por lo tanto el tribunal decidió que la parte de Ford se va a tratar en otro juicio aparte, que esperemos que empiece en octubre o noviembre de este año, pero digamos, este juicio actual, el que te acabo de contar, que se está desarrollando ahora en San Martín, los martes y los jueves, posiblemente tenga su sentencia en el mes de octubre. Aquí mi compañero Jorge Pérez le quiere hacer una consulta a Pablo Yonto. Sí. Buenas tardes, Pablo Yonto. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Y algo impactante, porque tiene que ver con esto de Ford, con la participación de los civiles en la dictadura, por las declaraciones que se escuchaban hoy, el mismo 24 de marzo a las 6 de la mañana, el astillero Astarza estaba copado por militares que con una lista con nombres de las personas a las cuales tenían que llevarse en un camión, tomaban lista la entrada de este astillero. O sea que es un símbolo de esos tiempos, ¿no? Sí, y como también, bueno, dieron testimonio tres trabajadores que dijeron cómo antes del golpe una secretaria de uno de los dueños de la familia Brown les pasó el dato, una secretaria buena, digamos, les pasó el dato de que se estaba armando la lista, pero claro, ellos no sabían, no tenían idea de la magnitud que iba a tener la represión, claro. Tampoco tenían idea de cuántas personas iban a estar en la lista, es decir, se veía venir, pero como ha pasado en todo el país, muy pocos, mejor dicho, sabían cómo iba a ser el aparato represivo, quienes estaban dentro del aparato represivo, todos estos sectores civiles y militares y eclesiásticos que sabían que esta vez el golpe incluía un plan de exterminio, pero el resto de la ciudadanía y sobre todo, bueno, los trabajadores no imaginaban que la bestialidad y el salvajismo humano en la Argentina iba nuevamente a tener un pico de esta magnitud, así como lo había sido el genocidio contra los pueblos originarios, el genocidio de los militares de Roca y otros. Esta vez el genocidio venía en otro envase, pero digamos con la misma convicción de ellos, convicción maléfica de, bueno, los métodos de los vuelos de la muerte, la desaparición forzada, etcétera, es todo esto que forma parte de esta tremenda historia argentina, ¿no? Y con respecto a estos juicios puntualmente, continuarán el próximo martes, ¿verdad? Sí, el día martes van a empezar ya el caso de los trabajadores ceramistas, van a declarar tanto familiares de desaparecidos y desaparecidas ceramistas, la característica de las fábricas de cerámicas, que cerámicas son fábricas de platos, tazas, y otros utensilios que todos los argentinos y argentinas hemos utilizado en estas últimas décadas, ¿no? Los Adur era una marca muy conocida en las familias argentinas. ¿Quién no ha tenido un plato en su casa de marca Los Adur? Uh-huh. Y bueno, ahí trabajaban muchísimas compañeras, muchas mujeres en condiciones infrahumanas, en condiciones tremendas que se van a mostrar el día martes en los hornos, con un calor terrible y unas condiciones laborales muy sufrientes y con salarios muy bajos. Y bueno, cómo esta reacción de las trabajadoras y los trabajadores en 1977 para llevar adelante una huelga termina con la respuesta esta de la empresa y de las fuerzas armadas asesinas que bueno, secuestraron a 14 compañeras y compañeros que están todos hoy desaparecidos, ¿no? Pablo Yonto, y nos encontramos estos días celebrando el reencuentro del nieto Guido Carlotto con su abuela titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, la verdad que creo que ha sido uno de los días más alegres, más felices de nuestras vidas para los argentinos que hoy vivimos en nuestra patria, que se haya podido encontrar o que haya aparecido, bueno, una víctima del terrorismo de Estado y que sea otro nieto, el nieto 114. Por supuesto, la repercusión la da el hecho del nieto de Estela Carlotto y que sea el hijo de Laura Carlotto y de este compañero Montoya, pero Hola. Su saldo es insuficiente. Estamos en comunicación con Pablo Yonto, él es abogado, periodista, querellante en la mega causa Campo de Mayo, en el juicio de los obreros. Disculpamos por el corte de la comunicación y agradecemos, ¿no?, por supuesto, a Pablo Yonto esta comunicación. Por supuesto, y bueno, como él venía contando, es un juicio que se viene desarrollando en zona norte, o sea que nos toca de cerca a todos los vecinos, no solo de Vicente López, sino el astillero Astarza funcionaba en la zona del Tigre, ¿sí?, San Fernando, otros astilleros, los ceramistas. Así que bueno, es un ejemplo que se pone de manifiesto. Hoy comenzábamos compartiendo y dedicando este programa al reencuentro de Estela con su nieto, al nieto 114 restituido en democracia, y dedicábamos ese tema a la memoria de León Gieco. Y bueno, justamente el compañero Pablo Yonto se está refiriendo a eso antes de que se nos cortara la comunicación, a uno de los días más felices de su vida, ¿no? Así que realmente para todos los argentinos, pero para luchadores constantes como lo es este periodista y abogado, que dedica mucho de su tiempo y muchas de sus horas a ad honorem, ahora que se cortó la comunicación, y podemos decir que es una persona que ha dedicado desinteresadamente muchísimas horas, porque llevar adelante un juicio de estas características es leer y cantidad de legajos y de archivos y de información. Y bueno, eso no es por una cuestión de dinero, realmente es por una sed de justicia y una necesidad de un país más justo. Así es, y vamos con Nabucurá, Los Primitos del Morales, con Astarza. Lo escuchamos. Rabioso vendaval, duermo y me sueño muerto en un galpón naval. Le pregunté a mi padre por qué su historia ahora me traspasa. Despierto y grito, Astarza, y oigo detrás su grito, la milica agitación. En puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero, la lista que hizo el patrón. Con sangre de los obreros quieren matar la ilusión, pero ya ven, compañero, está la voz de aquel peón. Soy nieto y hijo de obrero, y a mí también me tocó. Y siempre fui guitarrero, y soy combativo y bocón. Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta. Sin querer grito, Astarza, y el Tano desde el cielo me dice que ya llegó el tiempo de que mi canto salga a vengar la ilusión de los que lucharon tantos, que caiga preso el doctor, los abogados y el dueño, que sepa el mundo, señor, quién mató a los compañeros, esos que en esta canción están cantando conmigo, viven en mi corazón. Cielo, pero encontré algo de fe en los ojos de Rufino. Yo creo más que en el Che, y yo que nunca fui cantor de esos que el aplauso achancha. Acá está el hijo del Laucha, pa' lo que guste mi pueblo, lírica agitación en puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicioné y la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros. Quieren matar la ilusión, pero ya ven, compañero, esta es la voz de aquel peón. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más demostrando que esto se lleva en la sangre. Anímate a cantar. Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. De remate, que es la buena hora. Fin de espacio publicitario. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Bueno, yo les había dicho hoy cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Fue necesaria tanta luz para poder seguir tu sombra. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda. Thank you. blanco cosas que el negro diría. Escuchamos Para la Memoria, ¿no? Es la canción que escribió Guido Carlotto para el 24 de marzo de este año, cuando aún era Ignacio Urban, su identidad anterior, ¿no? La cual le dieron sus padres adoptivos. Bueno, que todavía esa historia no está publicada. Brevemente, digamos, en el correr de los días seguramente sabremos qué fue lo que sucedió con Ignacio Urban desde que nació. Fue parido por su mamá Laura Carlotto en una situación de secuestro, ¿no? Bajo la dictadura cívico-militar. Y él tiene 36 años, ¿no? 36 años lo buscó su abuela Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y él durante ese transcurso, durante toda su vida, desde chiquitito se interesó por la música, ¿no? Estudió piano, canta, compone, tiene una banda de jazz, sacó varios discos y participó con una de sus formaciones en el ciclo Música por la Identidad. También en el programa Cultura por Penales, donde dictó clases de música a los presos de la unidad número 2 de Sierra Chica. Uh-huh. Es lo que dice la publicación de Página 12, Una historia de música y compromiso, es el título. Está en pareja y es hincha entusiasta de River. Hace apenas 2 años celebraba en su cuenta de Twitter la recuperación de la identidad de Pablo Gaona Miranda y escribió esto: las mejores cosas de la vida no son cosas, Nieto 106, escribió Guido Carlotto, hoy Guido Carlotto, que es el Nieto 114. Él se acercó solito a la sede de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo porque tenía dudas con respecto a su identidad. Y bueno, el ADN, el análisis dio 99,999%, así que es hijo de Laura Carlotto y de Oscar Montoya, ambos militantes de la Juventud Peronista Universitaria en la ciudad de La Plata. Hoy en la cuenta de Sutea Suipacha, saben que Olavarría está por ahí por la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y los compañeros de Sutea Suipacha comentaban que bueno, sobre todo la alegría esta, ¿no? Del reencuentro, como decíamos ahí al inicio del programa, de estas utopías que no son tales porque las alcanzamos. Entonces, ver que es posible aún hasta lo que parecía imposible. Pero además de eso, bueno, compartían con alegría que es un afiliado de SUTEBA, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, y que una compañera docente fue la que, ante las dudas que él manifestaba, porque tenía entendido que era hijo biológico, ¿sí? Según compartían ahí esta anécdota los compañeros, lo invitó o le recomendó, o bueno, así como somos los amigos que nos encontramos en el trabajo, ¿no? Estos compañeros de laburo, que a veces nos hacen pensar cosas que en lo cotidiano no pensamos, y le dijo, bueno, ¿por qué no te acercás? Así que ahí fue un poco prendiendo la inquietud en esos pasillos, en ese andar, quizás en lo cotidiano, quizás en una sala de profesores, compartiendo un café, un mate, y en estas charlas que entre compañeros, entre pares, entre cumpas, se da de la manera más abierta y posible. Claro, como bien decía Jorge, él es docente, porque da clases en el Conservatorio Ernesto Mogávero y dirige además la Escuela Municipal de Música Hermanos Rossi. Así que es un chico consagrado en el arte de la música, sensible, como seguramente esperaba Estela de Carlotto, un nieto sensible, sensibilizado con la música y con un compromiso realmente muy interesante con los derechos humanos, con la identidad. Sí, sí, que venía participando ya en varias actividades, así que bueno, ahí estaba la la sangre y esto que queda impreso en el ADN tiene más que ver con química, también con formas de ser y de ver el mundo. Así que bueno, abrazo grande para todos. Sí, una felicidad absoluta y nos despedimos hasta el próximo jueves. Seguimos escuchando Para la Memoria de Ignacio Urban, hoy Guido Carlotto. Seguro. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario. Dinámica, activa, enérgica. Así es Signos FM.